Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Es de todas sabido que le hacemos más aprecio a la literatura que viene de fuera que a la que se genera en nuestra propia tierra, con nuestra propia lengua y experiencia. Y sin embargo, con lo grande que es el mundo, hasta parece que hace unos años daba la sensación de que carecíamos de verdadera variedad. Porque no tiene por todo que ser autoras de Estados Unidos, de Reino Unido, alguna quizá de Australia. Nos estamos perdiendo continentes enteros solo por una lengua. Así que, por suerte, igual que tenemos a más mujeres en la literatura, también las tenemos más diversas en todos los sentidos. Conceptos como la ciencia ficción china, los afrofuturismos, la fantasía basada en la mitología coreana o maya, por ejemplo, son cada vez más conocidos, aunque todavía nos queda camino por recorrer. Y para ayudarnos en esto, que a mí, por ejemplo, buena falta me hace, existen iniciativas como el Marzo Asiático de la bloguera Magrat Ajos Tiernos. Y bueno, si no lo conoces, el Marzo Asiático es, en palabras de su creadora, un ciclo en el que lo más interesante de él, lo principal, es que la obra seleccionada hable de la cultura asiática de una manera o de otra, que estén presentes sus costumbres, su historia o su tierra. Así que nada, dicho esto, es muy breve, pero vamos a saludar también brevemente a las compis, que hoy estamos en petit comité. Saluditos a las que nos faltan, que necesitan un buen descansito, pobrecitas mías. Besitos. Y bueno, a ver si entre nosotras tres pues, nos contamos cosas un poco para aprender, nos hacemos recomendaciones y comentamos un poco impresiones sobre lo que es la literatura no occidental o típicamente occidental que conocemos. ¡Hola, Rebeca! Anda, que si el problema técnico es el Kindle en vez de montar todo el tinglado. Espérate, que me parece que a ti no se te oye. No. Porque tú no tienes el micro apagado. Hola, ahora sí, porque es que si no enciendo el micro... Eso me ha pasado a mí unas cuantas veces, para la gente que no esté viendo el directo, que escuchen este programa, que sepan que... Primero recordar que estos son directos y como son buenos directos hay fallos. Y después de eso hay que decir que vengáis también a vernos los directos. Así que... Ah, vale, ya lo tengo. Espera, a ver, que no se ve nada. Así se ve mejor. Texto alternativo. Rosalera, Rosalera de Tate Thompson. Por esto que estábamos comentando, propusimos leer algún libro... no occidental, o sea, desde una perspectiva no occidental. Entonces, yo había leído ya Binti de Nnedi Okorafor. Sí. Y me resultó curioso por eso, por una aproximación a una cultura que tiene tan poco que ver con la nuestra. Y entonces estuve buscando algo también por la senda del afrofuturismo y la verdad es que me sorprende gratamente, pero luego os contaré por qué, más que nada, porque nos resulta más familiar esto, más asequible, pero luego hablaremos más concretamente, más croquetamente. Y básicamente también he leído, que ahora no me acuerdo cómo se llama, otra novela sobre vudú y en un mundo distópico. Y la verdad es que ese me ha resultado más difícil, más complicado. Pero bueno, hemos tenido una pausa ahora mismo. Habrá habido gente que no me haya oído decir nada, pero bueno. Pues nada, aquí estamos. Ya está. Muy bien. Hola, Ritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy aquí con dos librillos. Por un lado, acabando Libélula de Laura Pelarraya, y la verdad es que es muy, muy chulo, muy, muy chulo. Ya hablaré cuando lo acabe, hablaré un poquito más de eso seguramente en el siguiente programa. Y luego he empezado, y me está gustando mucho, pero es muy curioso, Baxter. Baxter, de Ken Greenhalgh, es un libro bastante coral, aparecen varios personajes y todo eso, pero uno de los personajes principales es un perro. Es un libro de terror. Y es un Como perro. cujo, es como cujo. Bueno, tiene su... No voy a decir mucho, porque aunque pasa cosas al principio de la novela ya, pero es muy chulo. Y además tuve la suerte de entrevistar tanto a la editora de la biblioteca Carfax como a la traductora de este libro, que es Blanca Rodríguez, Blanca Rita. Y coincido con lo que decían, por lo que estoy viendo hasta ahora, que está muy bien lograda y me parece súper complicada la voz del perro. Porque claro, narrar un libro no es que narres que hay un perro, no, no, es que el perro narra la historia. A ese respecto, luego supongo que abriremos pasteles y Y melones melones, sí, melonares varios, sí. y luego Pero... recuérdame luego que hablemos sobre la experiencia de ser perro y tal. Vale, sí, porque bueno, me ha parecido muy curioso. Eso es, va con alguna parte de segunda, si así. Vale. Digo, porque me parece muy curioso y difícil el meterte la cabeza a un perro. Por ejemplo, no voy a destripar mucho. En el principio de la novela se ve como el perro está pensando en qué casa vive, qué dueña tiene, y está mirando por la ventana a los dueños de enfrente, una pareja joven, y tiene envidia de qué bien se lo estarán pasando en esa casa y qué olores tendrán en esa casa y a qué olerá esa pareja, y comparando con la vida que lleva él. Me parece muy original el Pues punto de vista así, la verdad es que es chulo, es chulo. Y luego el perro pues tiene sus cosillas y sus cosas, pero bueno. Es terror, tampoco vamos a pensar cosas, pero bueno. Pero la verdad es que me está gustando mucho. jo, qué Es curioso, es que arriesgado, lo pero chulo. dices y parece en plan de peli Disney, de No. imaginarte ahí el perrete, pero luego dices es terror. O ya no veo por Sí, qué se va. digamos que sí, pasan cosas. Pasan cosas con perro por medio. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero no, la verdad es que es arriesgado, pero es muy chulo. Bueno, ¿y tú, Laura, qué? ¿Qué estás leyendo? Pues yo estoy que me queda na nada, naica, nada para terminarme el segundo de la trilogía de Larga Vida al Rey. Y eso es que se viene ahora todo el mojón final, lo sé, me lo estoy viendo y necesito pues un momento en el que leerme las 40 páginas de golpe que me faltan, porque es que en la cama soy capaz de leer solamente 20 y si no me voy a estar con la mierda en la boca otra vez. Y ayer me empecé ya The Dragon Republic, la República del Dragón de R.F. Kuang, segunda parte de Las Guerras de la Amapola de Poppy Wong, que entre eso, la semana pasada me Me leí el acabo de comprar el primero. primero. Ahí lo tengo. Y además no sabía porque yo he visto por ahí reviews y he visto gente y tal, y los he visto de tapa blanda. Y lo pedí en esa librería de confianza tan grande que todos sabemos cuál es, que empieza por A y acaba por N, por Zon. Y me ha llegado una edición súper chula en tapa dura con los cantos pintados en rojo y todo. Sí, es la de Hydra. O sea, en Es... tapa blanda solo están en inglés. Ah, fíjate. ¿Qué cosas? Desconocimiento total. Digo, mira. Yo de Quan he leído el de Babel. De Y Quan se me falta. es De Quan tengo yo maravilloso, Babel. Es denso, es el de intenso, es un amarilla. montón de cosas. Amarilla, Amarillo. amarilla lo tengo ahí pendiente. Eso. El primero que leí fue amarilla. Me gustó bastante cómo mete mierda esta mujer. Porque le va el barro. De Pop y Goar, la guerra de la amapola es un barro constante. Y aún así. Y yo creo que va a ir increchendo porque aquí se intuyen más cosas. O sea, hasta me gustó mucho el primero, pero sí que es verdad que me esperaba bastante más. Yo creo que es por el hype que tiene o por eso de decir, es que este libro tiene todo para ser totalmente mi mierda. Y luego dices, pues sí, me ha gustado, pero ¡y! Pero Un sí. poquito más. Y pero no sé, estoy. Oye, tan ricamente leyéndomelos, me están gustando mucho y sobre todo es que me decidí a leérmelos por este programa, por este episodio en concreto, porque llevan en mi TBR, en mi lista de pendientes desde que salieron y pendientes, pendientes de verdad, o sea, de que estaban en la estantería mirándome mal desde mi cumpleaños de 2022, que me regalaron los tres del tirón. Así que era hora de cumplir y voy a maratonear los tres este mes. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos, vamos al jaleo. A ver. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Qué sabéis? ¿Qué habéis visto? Yo he traído libros. He traído libros. Y me he traído libros. Algunos. Y me gustaría empezar por este, por Escamas de Luz. Escamas de Luz, perdónenme cualquier persona que sepa pronunciar este apellido, pero es de Benjamin Ridouan Kaiu. Ajá. No se parecerá en nada la pronunciación. Claro, yo tailandés todavía no sé. Estoy en ello, pero todavía no he aprendido. Y es un libro maravilloso. A mí me ha encantado. También hay que decir que tiene mitología, entonces tiene punto y ha ganado. Pero me gusta mucho, no sé si la estructura sí está hecha queriendo, tengo que investigar un poquillo sobre eso, porque resulta que es como tres relatos y una novelette, todos reunidos en un libro. Pero lo gracioso de eso es que las tres novelettes te van llevando, o sea, los tres relatos te van llevando hacia la novela. Y es mitología china, mitología oriental, pero con una revisión de los mitos. El cazador, pues al final es cazadora, hay representación LGTB, hay un marcado carácter feminista en la historia. Los personajes todos son femeninos, la gran mayoría son femeninos, y hay diosas que como que marcan su camino y marcan su puesto y contestan a los dioses y la verdad es que es chulo, la verdad es que es muy muy chulo. Y habla de esos, habla sobre distintos mitos, va encadenando distintos mitos, vamos a decir, en los orígenes, para que luego vaya desencadenado todo a una novelette, que sería esa parte de Escama de Luz, que es en la actualidad. Pero, o sea, en la actualidad, con todos los mitos que hay contados anteriormente. Y la verdad es que es muy chula. Y te permite, pues, ver mitologías diferentes. Te permite salir de. Y mira que yo soy muy defensor, en parte, por ejemplo, de Percy Jackson. Aunque nunca entenderé por qué Percy Jackson tiene que vivir todos los dioses en Estados Unidos. Pero bueno, eso son cosas mías. De repente se mudaron para allí. A saber por qué son dioses, tampoco tiene que ver esto. Más razones, pero bueno. Pero lo que te permite y lo que me gusta mucho de leer historias de otras culturas es precisamente eso, adentrarte en su pasado, adentrarte en sus valores, en su historia y ver cómo desde un punto de vista actual, y luego hablaré de otros libros que también pasan cosas parecidas, desde un punto de vista actual la visión del mundo y la visión de la literatura y la visión de cómo contar historias es muy diferente a la que tenemos nosotros. Y eso me parece una de las cosas más ricas de leer culturas, aparte de las occidentales que estamos más acostumbrados a leer. Entonces ya digo, Escamas de Luz es de Duerme Vela y mira, y aprovecho que es justo ayer o antes de ayer, creo que fue el aniversario de Duerme Vela, Ah, sí. y están en descuento, que no nos patrocinan, pero oye, si os podéis aprovechar de los descuentos y cogeros librillos, porque tienen unos cuantos libros, o orientales, luego hablaré de alguno más, pues de la saga El Tesorado, o por ejemplo una joyita de novelette, que es casi más un relato que una novelette, que es la mujer de terracota. Sí, la mujer de La mujer de Tarragona. terracota, que es maravillosa y tiene mucha relación con este libro, porque al final también es ese mundo, es el infierno chino, es el conocer A ese mí me mundillo. dejó muy loca al leerlo, entender cómo funciona el infierno o el cielo o la siguiente vida en lo que sería la cultura china. Lo de quemar billetitos así de papel para Que les que lleguen los a muertos ellos. tengan dineros, me dejó loquísima. Y por eso, y lo que me está gustando mucho y que están haciendo otras personas también, en otras culturas también, incluso nuestras, que es revisitar esos lugares históricos, culturales, mitológicos y darle una revisión actualizada. A mí me está gustando mucho porque al final te permite, desde nuestra óptica, ver sin paternalismos y sin criticar lo que creían antiguamente o incluso en algún sitio lo que se sigue creyendo. La verdad es que es muy, muy chulo. Y ya te digo, y este va por esa línea. Escamas de Luz va bastante por esa línea de estar. Lo que pasa es que luego ocurre algo y la historia principal de Escamas de Luz ya es un mundo actual, pero toda esa primera parte sí es un poco eso, conocer cómo funcionan los dioses, cómo los castigos de los dioses, cómo pierdes la inmortalidad, la puedes volver a conseguir y ese tipo de batallitas que a mí me encantan. Eso lo hemos visto en Bola de Drag muchas veces. Sí, pues mira, es que Bola de Dragón al final, Son Goku no es más que una relectura de un mito chino. Desde el punto de vista japonés. Sí. Bueno, tienen sus cosillas también entre ellos, ¿qué se va a hacer? Pero guerras y muertos y esas cosas, pero bueno. Pero es curioso como luego, si empezamos a rebuscar, conocemos más historias de las que creemos. De Sí, esos sí. mundillos, lo que pasa que revisitados incluso autores americanos, así, están mirando mucho también hacia luego hablaremos, hacia África, hacia Asia, para buscar inspiración y para contar historias. Entonces, a mí me gusta mucho no tanto hace falta que los occidentales contemos las historias de los orientales, sino que los propios orientales sean los que cuenten sus historias y que lleguen hasta nosotros. Y ya me Sí, callo. con eso yo me he dado la sensación de, bueno, y creo que es lo que he visto en mi estantería, de que los libros que tengo, por ejemplo, a ver, también contando la trilogía esta, tengo por aquí de Jasmine Throne, el trono de Jasmine de Tasha Shuri. Este todavía no lo he leído, este tampoco lo he leído todavía, que es Iron Widow, de Xiran J. Zhao, o como se pronuncie, porque justo me viene para el inglés y encima nos metemos en cosas más difíciles. Y también esta biología que era This Violent Delights, que está, sí que está traducida a, bueno, todos estos tres están traducidos, mira qué bien, de Chloe Gong. Pero lo que he visto es que estas autoras son originarias de países asiáticos. Sus padres sí que eran de ahí, pero ellas se han criado ya pues en Inglaterra Sí, o en María Estados Inglaterra Unidos. es sí. Entonces, claro, Es me que gusta que vuelvan a las raíces, pero a la vez tienen la ventaja de que no son gente que está viviendo ahí, que no ha vivido esa vida. ahí es lo que yo os decía antes. ¿Verdad que cuando lees algo de Cixin Liu, por ejemplo, o algo de estas personas criadas en Occidente, nos es mucho más fácil entender Sí. la prosa de las segundas. Sí. En el afrofuturismo va a pasar exactamente igual. El afrofuturismo es una corriente que nace en Estados Unidos. No son autores nigerianos, no son autores congoleños, no, son autores estadounidenses que quieren reconectar con sus raíces, que tienen es un movimiento grande e importante, pero pues eso, son segundas, terceras generaciones. Sí, es esa doble vertiente de, me encanta que la gente revisite sus antepasados, pero claro, es desde otro punto de vista diferente, es desde otro punto de vista de conocer tus raíces más que contar lo que vives allí. Entonces, contar tus raíces, claro, la manera de narrarlos son mucho más occidentales. La estructura, la manera de contar las historias, dónde ponemos el foco y todo eso es mucho más occidental, pero luego las historias son ¿Os visitando pasa esas zonas. leyendo este tipo de historias de segundas, terceras generaciones que hay un poco, a ver si tenéis la misma sensación que he sacado yo? Hay un poco como de paternalismo. O sea, estamos hablando de tradiciones centenarias, milenarias, culturas antiguas, desde el punto de vista de un occidental, aunque me hayan criado respetando determinadas cosas, no es lo mismo que vivir en esas cosas, creo. Yo creo que depende de las historias y depende, hay veces que sí, hay paternalismo, hay veces que hay más eso, la búsqueda de esas raíces y buscarla, pero yo creo que la mayor barrera que tenemos es que las historias occidentales las tenemos tan masticadas y tan la estructura tan fácil para nosotros, que cuando nos plantan un libro que no es occidental, nos No, choca pero la manera de no me contarlo refiero a también. eso, porque en realidad bueno, yo lo que he leído hasta el momento no me ha resultado. Igual que sí, cuando leí el problema de los tres cuerpos, que tengo por ahí la trilogía, Sí. lo flipé en colores y dije, wow, madre mía, es difícil la primera vez que te aproximas a la literatura china, Sí. pero es normal. Con el afrofuturismo no he tenido ningún problema, es más de lo mismo. La única diferencia es que este movimiento es un movimiento muy grande, que lleva desde principios del siglo XX, que abarca música, que no solo literatura, que hay arte, hay música, y que intentan reconectar un poco con sus raíces. Hacen un poco de símil con claro, la diáspora negra que llaman, que es cuando los secuestraban, los capturaban en África, los llevaban a América para venderlos como esclavos. Hacen una especie de símil con el viaje espacial, con las abducciones, con hay un autor, a ver si lo tengo por aquí apuntado, que dice Kou Dueshun, dice: la trata de esclavos significa que todos hemos estado viviendo en una nación alienígena desde el siglo XVIII. O sea, es un puntito utilizar la ciencia ficción y la fantasía, el realismo mágico y todo esto para reempoderar a los descendientes de aquellos que fueron llevados sin su consentimiento desde África. Que pero es claro, esta gente se ha criado con la misma estructura narrativa que nos es tan familiar a nosotros, entonces en eso no hay tanta diferencia. Pero yo sí que he notado cierta, o sea, a ver cómo lo digo, es que es un poquito como te tienes que sentir así porque yo digo, o sea, tú, nativo de allí, que estoy contando tu vida, que eres de allí, que yo no, pero mi personaje sí, te tienes que sentir así porque es como así como yo te digo que tienes que sentirte porque a nosotros nos han, ¿sabéis qué dicen en México que el colonialismo español y España nos ha robado y todo esto? Vale, pues ahora coges y estás escribiendo una historia sobre un señor azteca que vive allí y tiene que sentirse oprimido. ¿Sabes? A lo mejor no es el caso. No creo que vivan la negridad igual en África que en Chicago. Y me parece un poco... Me parece importante que se den su sitio, que no lo han tenido durante mucho tiempo, pero es como un hombre hablando de mujeres. Y por eso os decía antes lo del perro. Porque no hago más que leer por ahí que si no tienes la experiencia directa no puedes escribir de las cosas. Entonces, a mí que yo escribo ciencia ficción es un poco complicado. ¿Cómo escribes desde el punto de vista de un alien si no has sido alien nunca? ¿O desde un perro? ¿O un elfo? ¿O un enano? O... Sí, a ver, eso normalmente se suele decir, sobre todo suele ser los hombres que suelen decir que es que claro, como voy a sentir identificado con mujeres, pues si yo no soy mujer no puedo sentir eso y ese tipo de cosas. A ver, a mí, por ejemplo, hay movimientos como, por ejemplo, el afrofuturismo o movimientos que están trayendo la ciencia ficción china o lo que sea. Hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, Corafor, me gusta mucho cómo escribe. Yo, por ejemplo, el que he traído es el de ¿Quién teme a la muerte? Me parece durísimo, es un libro durísimo. Es la portada, a mí me encanta. Esta portada me parece brutal. El principio de la quinta estación de Jemisin es... Sí, ya. Y es... Yo, bueno, no sé si lo sabéis, Aritz me dio un consejo para poder leer la novela, que sáltate lo primero, te lo saltas. Sí. Aquí también hay algunas escenas duras, muy duras. Claro, pero pone el foco en cosas que dices, pues por ejemplo, habla mucho sobre la ablación. Habla mucho sobre las distintas etnias que hay dentro de África. Y cómo lo complicado que es las guerras, porque siempre hemos visto los hutus y los tutsis y cómo se han peleado, a que no nos parece tan raro, porque a nosotros no nos suena ese tipo de cosas. Claro, no coincidimos y no pensamos que llegamos los europeos principalmente, pusimos unas rayas aquí y dijimos, ah, ¿sois vosotros un pueblo? No, yo decido que aquí la mitad va para un lado, la otra mitad va para el otro, ya toma por saco. ¿Por qué? Pues porque me viene bien, porque esto va a ser para Portugal, eso va a ser para Francia, esto va a ser... nos repartimos un poco aquí el terrenillo, hago unas líneas rectas, que así los planos se me hacen más fáciles, y ya está. Entonces, aparece mucho ese tipo de luchas entre distintas etnias, aparecen los problemas que hay de violaciones en ese tipo de luchas, es decir, también los problemas que son la gente víctima de esas violaciones y sobre todo los niños nacidos de esas violaciones, porque al final son de una raza que han violado otra y entonces al final son mestizos. Y al ser mestizos están todavía más marcados porque queda clarísimo que es por una violación, entonces todavía les miran peor. Entonces todo ese tipo de cosas yo creo que son muy necesarias porque desde el punto de vista occidental nos suenan súper marcianas. Pero que esas cosas pasan. Esas cosas pasan ahora. Entonces, una manera, el afrofuturismo muchas veces, como decías tú antes, es acercarse al mundo actual desde una manera futurista, pero para contar los problemas que hay muchas veces hoy en día. A mí, por ejemplo, me gustan mucho cosas por ejemplo, que está haciendo, por ejemplo, Ken Liu, que tiene esa parte de haberse criado en Estados Unidos y todo eso, pero que hace sus antologías de relatos de autores chinos, para traer, que sirva como puerta de entrada para autores nacidos allí, que escriben allí, y que podamos nosotros leer las historias de gente que ha nacido allí y que tiene ese punto de vista. Me encantaría que el afrofuturismo sirviera para que de la mano del afrofuturismo vinieran autoras y autores africanos a contar sus historias. Me parecía una manera, una maravillosa manera, no tanto de lo que decías tú, de representar y decir los africanos se tienen que sentir así, sino decir, y ahora yo es la visión que tengo desde aquí de lo que sienten los africanos y ahora les voy a dar la voz. Ahora que estáis acostumbrados, estáis empezando a entender lo que es África, vamos a traer a los africanos y que sean ellos mismos los que cuenten esas historias. Sí. Eso es lo que me encantaría. Lo mismo que hay movimientos, pues eso de traer, pues lo hablábamos antes del marzo asiático, que haya movimientos que sean ellos mismos los que cuenten las historias, que no tengamos que ser nosotros los que visitemos esos lugares y entendamos cómo funciona el mundo, sino que ellos viven allí. No tiene por qué haber alguien que se alce como portavoz. Ahí Pero iba yo, sí, muy bien, pero muy sí, bien, muy bien. pero sí creo que es muy necesario, sobre todo conociendo cómo funciona el mundo y esa visión occidental que tenemos del mundo, es muy necesario que sí haya ese punto intermedio, que haya ese afrofuturismo, que haya autores occidentales que están fijando en Oriente. ¿Para qué? Para que luego, de la mano, seamos capaces de coger a esos autores de verdad que son de Oriente, que de verdad que son de África, y podamos leerlos. Porque al final eso es para mí lo más valioso de esto, de este tipo de movimientos, es que nos permita luego leer su cultura y leer su manera de narrar. No sé si habéis leído literatura japonesa. Yo, por ejemplo, soy un enamorado, sobre todo de hace tiempo, ahora, últimamente se me hace un poco más de bola, Murakami, pero el primer Murakami a mí me gustaba mucho. Yo, Kafka, la orilla, me encanta. Y es muy, muy raro. Incluso uno Q84, que es bastante raro, lo que pasa es que se une con 1984, que para mí es un libro muy especial, y me gusta mucho. Pero su manera de narrar es muy diferente. Es muy, muy diferente, es mucho más pausado, es Se mucho nos hace un más. poco bola, sí. Y se nos hace muy bola. Y dices, pero es como decir, ya, pero es que la literatura. No, la literatura puede ser de las maneras que sea. Estamos acostumbrados y cada vez más, y cogen los libros de hoy en día, y son un ritmo todavía mayor. O sea, cuanto más vamos avanzando, más rápido van todas las cosas. Entonces, cada vez se nos hace más bola libros pausados. Eso Libros es donde verdad. no premia la acción, sino la reflexión, sino el mirar, sino el reflexionar. Entonces, el acercarnos a otras culturas también te permite ver eso, ver que si Occidente está en ese mundo tan visual, tan acelerado, no quiere decir que todo el mundo está igual. Ni todo el mundo es capitalista, ni todo el mundo es vive en ciudades, ni todo el mundo. Entonces, eso, leer otros autores, te permite darte cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a leer. Yo te digo, a mí me explotó la cabeza leyendo El problema de los tres cuerpos. Tiene, aparte de la trama de ciencia ficción per se, más así, tiene una trama que te va contando la vida de los personajes en la China comunista. Y os juro que creo que aprendí más leyendo la novela sobre esos temas que en toda la vida de educación reglada. Sí. Yo me acuerdo de ver, no sé si vosotros os acordaréis, lo que pasó en la plaza de Tiananmen. Y yo recuerdo lo poco. En Laura no había realidad. nacido, pero el resto nos acordamos, sí. En realidad, aquí llega muy poca información sobre lo que pasa en China, en Corea, ya no te quiero contar. Pero desde el punto de vista que él te lo cuenta, que te cuenta, pues llegó la revolución. Y estaban allí los censores del partido y te decían, pues la física no es comunista. Todos los profesores de física de la universidad. Y ya está. Y punto. Y tú dices, ¿y en serio? Y esas cosas han pasado de verdad. Sí. ¿Cómo va Oh. nadie, por muy descendiente que sea, a contar las cosas igual que una persona que ha vivido eso? No sé. No, por eso. Y cuando lees, te das cuenta la diferencia de la visión de la propia sociedad. El individualismo occidental choca mucho con una cultura más oriental, más el bien común, más que el bien individual. Y eso se plasma en los libros, se plasma al leer las historias. Y la resignación. También. Claro, pero es que al final la vida que llevas te marca. Lo mismo que a nosotros nos marca y ves a muchos autores que les marca el que ahora estemos enganchados a los reels, a los esto, y que la atención nos dure 2 minutos. Entonces, si no te da un libro que sea a ese ritmo, desconectamos. Y en cambio, no quiere decir que todo el mundo funcione igual. Y eso, a mí, por ejemplo, eso me gusta mucho. A mí de Murakami me gusta esa visión pausada, a veces muy pausada, de su literatura. Y de regodearse el lenguaje de los gatos y también tiene ese toque de realismo mágico que a mí me encanta. Pero es eso, es. Y como eso, la literatura japonesa tiene. Así que lo digo, yo no me acuerdo los autores, yo es que tampoco el japonés tampoco lo llevo mucho. Pero si sí ves que hay una diferencia. Lo mismo, a ver, pero pasa lo mismo cómic que manga. O sea, tú lees manga, lees cómic y son dos mundos diferentes. O lees terror en manga y es terrible. O ves películas de terror japonesas y yo me acuerdo, una de las primeras que vi, además me acuerdo que la vi con Maitane, y ella me miraba como diciendo, ¿y qué está pasando? ¿Qué historia te está contando? Y es que allí es contar el terror. O sea, no es tanto que sea la historia del bien, el mal, el no sé qué, el bueno, que sabes que al final va a sobrevivir. No, ahí directamente pues veremos a ver qué pasa. Y pueden morir todos. Y ya está, no pasa nada. Y el protagonista es el Pasa nada. fantasma. Pues ya está. Ya está. Y luego, pues con cosas como The Ring y todo eso, lo que hemos hecho luego cogerlo y lo hemos occidentalizado para intentar explicar desde nuestro punto de vista esa cultura. Pero por lo Ahora que menos ha están, llegado. ahora se está emitiendo en Disney Plus la serie esta nueva de Shogun. Ah, No sí. sé si la habéis visto. Sí, No, sí. no No tengo ni la he idea. visto, la tengo ahí Y me apuntada. hace muchísima gracia porque, claro, tienes a un señor inglés que llega ahí, a Japón, se encuentra con toda la movida y no entiende una puta mierda porque hay veces que se queda así mirando las cosas que hacen los japoneses y dice, ¿pero qué hacéis? O sea, ¿por qué hacéis eso? Y como que es eso de el choque de culturas de que a lo mejor te estás leyendo alguna novela de estas que dicen no es occidental. Y dice, ¿y por qué? O sea, cuando me estaba leyendo ella que llegó a ser el sol de Shelley Parker Chan, todo empieza porque el hermano de la protagonista, por el nombre que tiene y una profecía que le hace una vidente de decir, pues por tu nombre, tu familia, no sé qué, estás destinado a la grandeza. Y coge el crío y se muere. Y la otra dice, pues ahora yo me quedo su nombre y entonces la grandeza y la profecía es para mí. Y digo, ¿por qué? O sea, a mí eso culturalmente no me tiene ningún sentido. Pero le dan mucha importancia a los nombres. Ahí se le da mucha importancia en esas novelas a los nombres, a los vínculos que se crea entre la gente. Para bien y para mal, o sea, lo que es pertenencia a una familia y además ahí se mezcla también como lo que se hacía mucho pues, en el medievo de tomar rehenes entre familias poderosas, en plan de, bueno, tú eres mi vasallo, pero me quedo a tu hijo que se cría con los míos, porque así no me haces nada. Un poco así, pero también entre lo que sería la gente, pues, en esa China primigenia. Y los mongoles, unas movidas. Que claro, digo, escritore, se ha documentado muy bien. Ella en su bio dice Asian Australian, o sea, asiática australiana, australiana, perdón. pero luego también cuenta todas las cosas en las que se ha documentado hasta para la comida, lo que se tomaba en esa época, cómo se comportaba la gente, digo, pero ¿cómo puedes encontrar todas estas cosas? Currando. Dando mucho y me parece también un trabajazo haberlo hecho con tanto cariño. De nuevo, destacando, no será de primera mano. Por no ser pues una persona criada en China. Pero oye, como acercamiento, muy chulo. lo que hemos dicho, que sigan saliendo más cosas, nos vayan acostumbrando un poco con lo light y luego cuando ya vengan a contar una cosa así, mucho más a su natural, estaremos un poco más Ya. adecuados. A mí me pasó leyendo Vagabundos de... ¿Cómo se llama esta mujer? No lo sé, pero visualizo la cubierta. Jin Fan Hao, creo que se llama, o Hao Jin Busco. Fan, nunca sé. Espera, a ver. Ya estoy buscando. La prosa, Jim el... Fang Hao, o sí. Sí. Creo que es el traductor es un chico que se ha debido de volver majareto, perdido. Porque yo te digo una cosa, yo presento el manuscrito tal cual está a una editorial y me lo devuelven con anda ya. En la misma, el mismo párrafo, son tres frases que dicen lo mismo. La primera y la tercera son repeticiones de sí mismas, pero, o sea, ¿sabes? De esto que dices, me están doliendo los ojos, pero es que debe de ser o sea, la traducción fiel, porque es así todo el libro, toda la novela. Por eso a nosotros nos resulta arduo, es dificilillo. Yo sé de gente que no se lo ha podido terminar, que pues, ha llegado a la primer tercio y ha dicho, anda ya. Pero a mí me ha gustado bastante. Fixing Liu, sin embargo, igual que en Liu se llama, Sí, qué lío. escribe muy, muy, muy occidental. No, no hay problema. Fixing Liu se le notan también cositas, pero la traducción... Ole. Porque también es muy importante, dado que la cultura misma es tan diferente que nos encontremos con un traductor o una traductora que hagan una virguería ahí. Porque no nos tienen que traducir solo el texto. No, sino tener mucho cuidado qué palabras utilizar. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de Aliette de Bodard, que es medio francesa, medio vietnamita, un amor de mujer. Sí, yo me lo había llevado para casa y para estar hablando sobre texto todo el rato. Y ella, por ejemplo, tiene un punto de partida maravilloso, que es: ¿qué pasaría si Oriente hubiera llegado a América antes que Europa? Y es consecuente con ello. Y lo lleva hasta el espacio. Pero lleva hasta el espacio con todo lo que estábamos hablando de ese peso de la familia, de ese peso de las raíces, de ese peso del respeto a tus raíces, a tu familia, a todo eso, hasta el punto final. Y la importancia de la persona, la importancia de, hasta el punto que las naves son naves personas. O sea, que es medio nave, medio persona. Y tiene su cuerpo físico que puedes hablar con ellas. Puedes contactar con ellas y luego es una nave. Con todo lo que ello supone. A mí eso me petó la cabeza. Porque porque hay una escena en la que la nave te cuenta que está perdida en el espacio con todos sus tripulantes dentro muertos. Y claro, te está explicando una nave cómo se sentía cuando notaba a sus amigos, su tripulación, recorriendo su cuerpo. Flotando muertos. Y es como, perdón. Pero es súper interesante esa visión, como está, es muy interesante la parte occidental que utilizamos siempre las drogas, lo sintético y todo eso, pues por ejemplo, ahí son todo infusiones. Ah, Entonces, para los mira. viajes, para preparar a los viajes, para que no tengan esos vértigos, para que se sientan mejor, para todo eso, en vez de darles drogas, les daban infusiones. Un Pues le tecito. prepara infusiones para eso. Entonces ya simplemente esos detallitos te cambia toda la historia y te cambia toda la visión. Y ya te digo, y es una mujer que vive en París y que veraneando en España y que tiene, sí, tiene también sus raíces, pero es eso, yo creo que son, o yo las tomo como píldoras para conocer de verdad luego ese mundo. Y ahora hay gente que se permite el traer esos autores de allí, no tanto los occidentales que escriben sobre ellos, sino traerlos para aquí. Y eso me parece maravilloso. Por ejemplo, a nivel español, por ejemplo, Duerme Vela trabaja mucho eso. Pues, al final, el Magrat, lo que decías antes, Magrat, su vertiente de divulgadora, cuando le abrieron luego Duerme Vela, ese marzo asiático se ve en sus obras, porque tiene muchísimo cultura asiática y es maravilloso el descubrir esa parte que traen. Pero desde algunas, lo decíamos antes, La Mujer de Terracota, que es muy puro de allí, aunque es una historia pequeña. Y luego El Tensorado, la saga del Tensorado es fantasía, pero tiene peso de esa cultura. Creo que es de Singapur. El autor de El Tensorado creo que es de Singapur. Y ostras. El traer gente, o la que os he dicho antes, la de Escamas de Luz, es de Tailandia. Y traer, claro que tienes, al final son muchos libros que luego se han traducido al inglés, que luego se han traído aquí. Pero se agradece, ya os digo, por ejemplo, a mí me encanta leer las antologías de Ken Liu para conocer los relatos de autores chinos. No Claro. tanto como con Liu, sino como los autores que trae él. Por ejemplo, me da muchísimo miedo, antes que hablabas de los tres cuerpos, ¿qué va a hacer Netflix con eso? Uf, esta semana empieza. Sí. Es, pues va a ser complicado, ¿eh? Esto es más difícil que Fundación. Y con Fundación hicieron una mierda con un chopo. Además, sí, esta era la que estaban haciendo los guionistas de Juego de Tronos. Sí, la misma. Bueno, los roleplayers, o no sé Pues cómo qué papel se llama hoy sí, en día con esto. pues No temen. me preocupa tanto la parte alienígena como la parte que os digo que retrata la sociedad Sí. china. Eso, con dinero americano me preocupa mucho. Me preocupa un montón. Por eso. Pero estos señores, por ejemplo, ya en Canción de Hielo y Fuego, que es una historia de fantasía, se comieron todas las partes tochas de fantasía, porque no vende. ¿Qué van a hacer con eso? Lo que No lo venda, lo sé. más espectacular. No lo Pero sé, falta pero ver el tráiler, no sé si he visto el tráiler. no, no he querido ver nada. Pues es puro visual. Bueno, eso es fácil. A ver, no me parece mal que utilicen los recursos visuales de la tecnología que tenemos ahora, Sí, lo que me pero da miedo es que eso se coma la historia. a ver, mira, tenemos una saga de novelas de fantasía que es La Rueda del Tiempo, que son chorrocientas mil, y la han adaptado a la televisión y han hecho lo que les ha salido de los huevos. Bueno, por eso se lo han O cargado sea, ya. con el mismo planteamiento de lo que viene siendo el primer libro, hola, estoy aquí por esto, pues no es por esto ya, es porque patatas. A mí el que pone el dinero me da mucho miedo. La rueda del tiempo ya se la ha quitado, ¿no? Ya creo que ya dijeron que hasta aquí hemos llegado. No lo sé. Yo no he visto nada. Yo creo que después de la segunda temporada dijeron, va a ser que igual lo dejamos aquí. Yo no lo sé, pero en la primera temporada la cagaron en el episodio 1. Ya a partir de ahí, mal. A mí me encanta esa idea de vamos a contar un secreto. ¿Quién será el... Ajá. Perdón. Y tú, ¿perdona? No sé. No se puede saber. No. No, pero es eso. ¿Qué más habéis leído así fuera de? Yo muy poco, pero también aprovechando que habías dicho lo de drogas, en esta trilogía también salen drogas, pero no son tecitos, obviamente es el opio. O sea, la guerra de la La guerra, amapola, pues sí. se Claro. ve un Ah, poco claro. de Coño. Ah, vale. No, Episodios tú pensabas que eran reales. flores que iban echando por ahí, la guerra. Vaya, vaya. Vaya, ¿de dónde sale el opio? Sí, De estoy las lentita. Yo amapolas. últimamente estoy lentita. Entonces, está chulo la parte de usar drogas para controlar a poblaciones peligrosas. Y luego también está muy relacionado con lo que es cómo funciona la magia en esta saga. Entonces, porque ahí, para tener poderes tienes que acceder al panteón de los dioses, contactar con ellos y que te presten su poder. Entonces, para meditar mejor, Tienes que tomar algo. echas un viajecito sí, un ligero, ¿no? viajecito. Y visita a los dioses, Y que claro, vamos. ahí la gente que tiene magia son chamanes, porque es la gente que contacta con los dioses. Claro. Entonces me gusta mucho el mezclete que ha hecho de todas esas cosas y también lo de que los chamanes, esta gente con magia, sea gente muy rara, porque es que la gente ya no cree, ya no reza, ya no se considera cosas de folclore, no existe en realidad. Y está muy chulo. Entonces esa parte me ha gustado mucho. Y luego pues también horrores de la guerra y esas movidas de decir, oh, esta gente que está en un barco, los vamos a fumigar con un poquito de droga. Y así se quedan colocadillos y los Van podemos felices, matar muy fácil. pero morirán con una Entonces, sonrisa. Claro. tiene cosas como muy cruentas, pero no sé, está bien hilado. Sí, y yo qué sé, si te pones a mirar pues lo que fueron las guerras de la amapola de verdad en China y toda esa movida, yo me estuve viendo unos documentales con dibujitos animados, eso sí, para que me lo contaran menos triste. Me estoy imaginando a Coco diciendo, esto es opio. Mientras no se lo den al monstruo de la galleta. Pues eso, que me ha gustado ver un poco la relación. Y luego, si te fijas en el mapa, hay una isla que la llaman la isla del arco, creo que es. Tiene No pinta de podemos imaginar Japón. quién es, sí. Tiene pinta de Japón. No. Entonces, tiene sus cosillas de mezclar realidad, historia. Y luego que es que, no sé, seguro que luego miro y he visto más cosas, pero así lo que estábamos diciendo, autores, yo qué sé, un autor japonés, creo que no he leído nada. A lo mejor sí que he leído a alguien que, eso, de segunda, tercera generación, pero yo creo que así de alguien directo, directo, no he leído nada. Por ejemplo, Ken Liu, Cixin, también Liu, los tengo en la lista de pendientes desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero se me acumulan las cosas y eso, también tengo estos por aquí. Es que es lo que pasa, que la lista. Sí. La lista solo crece. No se acaba nunca. No. Pero Entre leer todo lo que queremos leer, ver todas las series que queremos ver, esta no se puede estar al día de todo. es muy difícil todo esto. Y si habéis leído las antologías estas de autores chinos, ¿hay ¿Alguna? alguna que recomendéis en particular? Yo os digo, yo mucho no estoy. Yo, por ejemplo, Planetas Invisibles de Ken Liu me gusta. Como antología, para introducirnos en relatos. Tengo aquí, espera, ¿cuál tengo? Este es el primero, era. Sí. Bueno, me encantará la portada. Qué muy chulo. Y la verdad es que me gusta por eso, por. Ken Liu tiene dos, Estrellas Rotas y Planetas Invisibles. Sí, Planetas Invisibles yo creo que es la segunda antología que ha creado. Me quiere sonar. Pues yo, espérate, porque creo que la que yo he leído es Estrellas Rotas. Yo es que tuve, cuando fui a la Gigamesa a Barcelona, tenía los dos en la mano y dije, voy a empezar por el primero, que no tiene nada que ver, porque en fin son relatos, pero voy a coger. Y la verdad es que es muy chulo. Muy chulo, y sobre todo el ver, tanto autores como autoras, como es ciencia ficción. Yo no soy Efectivamente. muy de ciencia ficción, pero ahí disfrutas y ves eso, las distintas maneras de ver la ciencia ficción. Los relatos, yo creo que son una forma mucho más accesible de que podamos llegar a ver autores eso, no occidentales, en quizá no tienes tanta extensión como es una novela, pero puedes tratar algún tema muy concreto de su vida o de su historia, de su mitología, con lo que puedan hacer algo a la vez, eso, creativo y que nos sirva como introducción a ver realmente lo que se mueve en su literatura. Lo que pasa que para nosotros es más cómodo leer relatos porque nos perdemos menos. Sí, y porque va a dar directo al grano y tienes pocas páginas y Claro, ya está. pero por eso lo digo, introducción. Claro, lo que pasa es que hay, ya te digo, pues por ejemplo, si lees Murakami, pues claro, es muy diferente leer Tokyo Blues que leer Kafka a la orilla. Porque al final sí es Murakami los dos, pero Tokyo Blues es mucho más directo dentro de lo que es Murakami, que directo tiene poquito, la verdad. Pero es más corto, es. No sé, y aparte también habrá que ver, claro, porque nosotros entendemos la estructura de relato, novelette, novela, hay que ver también allí cómo entienden ese tipo de estructuras. Y luego, aparte de la literatura asiática, yo leí hace ya bastante, que de hecho lo he estado buscando y no sé dónde lo tengo, una antología de cuento corto de ciencia ficción hispanoamericana. También. Muy, muy, muy, muy interesante, porque es no son grandes naves. O sea, me recuerdo uno de los cuentos que hablaba de dos niños que vivían en, pues eso, aterrizaba en medio de la jungla y de aquella manera, niños que no habían podido ir a la escuela, te contaba, aterrizaba un ovni en mitad de la jungla, estaban allí los aliens haciendo sus cosas, cogiendo sus muestras y tal. Sus cosas de alien. Los chiquillos intentaban colarse dentro. Y en vez de entrar por la puerta, entraban por la tobera. Y al despegar, Pasaban cosas, sí. pasaban cosas. Sí, las barbacoas son muy típicas también en algunas zonas de Sudamérica. Te quiero decir que la sensación que te dejaba todos los cuentos era así como... Joder. No es típico final feliz americano, ¿sabes? Yo cogí hace tiempo que todavía de esto que lo de vez en cuando voy cogiendo de estos libros que buscas aquí en el pueblo tenemos puntos de intercambio de libros. Entonces cuando tú des esto, pues dejas el libro, coges otro y así, pues de una manera de reutilizar los libros. Y cogí una antología de relatos rusos durante la Guerra Fría de ciencia ficción. Ostras. O sea, espérate que no sé ni dónde lo tengo. Pero eso tiene que molar un montón. Sí, Ahí sí. los americanos con cuernos y todo. Sí, y empecé a leerlo. Lo que pasa es que es de estas ediciones de beso bolsillo, de letra minúscula, de papel de fumar, que no es lo más apetecible para leer. De esto que te. Además de páginas enteras, de párrafos. No sé si la veo. Y me llamó mucho la atención precisamente por eso, por coger y decir, ostras, ¿y cómo nos verían a nosotros? ¿Cómo verían al otro lado del muro? ¿Cómo ven la ciencia ficción desde ese lado? Malos, Claro, malísimos. en plena lucha por Guerra Fría, lucha por el espacio, lucha por esto, ¿qué visión del espacio y de la ciencia ficción tenían? Súper interesante. Si lo encuentras, por favor. Sí, a ver si lo encuentro y seguir hablando, a ver si aquí lo veo desde lejos. Ahí, oteando la biblioteca. Sí. Aquí parece que vivo en un palacio, ya es la estantería que está ahí. Pero bueno. El problema son las diatrías. Sí, y el cansancio. Pero ya lo encontraré, ya os lo pasaré. Ya, para la semana, mira, para el programa que viene, a ver si lo tengo a mano y os lo enseño, porque la Y verdad me parece será curioso. el segundo anuncio más importante del programa que viene, Sí, el primero tiene que porque dar si Tati. está Tati, tiene que anunciar una cosa muy importante. Así, creando hype, como tiene que ser. Lo dejamos así como hype. Ahí, Claro. ahí. Estrategia Yo sé de algo que marketing. vosotros no sabéis, dice Vicente. Pues ya lo encontraré. Pero es eso, es asomarlo. Al final, los libros es una manera de asomarte al mundo en algún momento concreto. Y yo creo que leer autores también pasados y leer. Al final, oye, me estoy acordando de la ínclita Ayuso. Ya ves qué cosas traigo aquí. Random, no, tiene sentido lo que voy a decir. Eso espero. ¿Qué le parece? Voy a hilar para llegar a un punto. Digo, porque habló, estas cosas terribles que suele decir, pero, y habló sobre las raíces cristianas, judías de España y ese tipo de cosas. Casualmente se le olvidó las raíces árabes. ¿Qué cosas? Casualmente. Casualmente, no se sabe por qué, se le olvidaron esas cosas. Aún Y, nadie tiene una explicación para pero te eso. das cuenta que coges cualquier libro de historia. Yo cuando estudiaba historia en el cole y todo eso, Al-Ándalus es algo que pasó. Pasó. No se sabe cómo pasó. Y Un mal llegó la capítulo. Reconquista y ya Ajá. está. Y te paras a pensar que hoy en día, estamos hablando hoy en día, si hacemos la historia de Al-Ándalus y la historia de España o de los reinos y todo eso, hay más años de Al-Ándalus que de España, dices, Nada. ¿qué olvidos más curiosos tiene la Entre gente? Pelayo y Isabel la Católica, un momento de nada, un momento. Un parpadeo. Nada. Por eso, y te das cuenta, quería hilar eso. Porque hay muchas veces, y pasa en Estados Unidos, pasa en muchísimos sitios, que también por esa cultura de lo global que quieren impartir, que quieren decir de que lo global es lo occidental, pero sobre todo más lo anglosajón, pues por ejemplo me estoy acordando de Rebecca Rohr con lo del rastro del rayo, que habla sobre las culturas tradicionales americanas, y claro, esos tampoco existen. O sea, los indios no existen. Dices, entonces, ¿hasta qué punto aquí nos olvidamos de Al-Ándalus? Allí se olvidan de los indios. Es que Dices, y hay un montón de culturas que nos olvidamos porque decidimos que lo bueno es otro. este martes, no, el jueves pasado, que es cuando emite el condensador de flujo, de nuevo no me patrocinan, pero recomiendo que lo veáis A como mí me gusta programa de mucho también. divulgación. Sí. Salía un poco eso de coger la otra perspectiva, porque siempre se habla, estaban, además creo que era el arroba en Twitter, creo que es ahora Roma, no lo sé, no me acuerdo del nombre de este divulgador, pero claro, está centrado él sobre todo en Imperio Romano y esta época. Y claro, lo que decía es que siempre se habla de la temporada esta de las invasiones bárbaras al Imperio Romano, como eso pues fue mermando y tal, pero nunca se habla de que fueron migraciones de estos pueblos, que se estaban moviendo pues porque no les quedaba otra. No eran invasiones. Para Nadie ellos no lo eran. se acuerda de los Claro. etruscos que estaban ahí antes que los romanos. Pasas qué cosa. Entonces también el Imperio Romano es como la fantasía de algunos señores con ciertas tendencias que se centran en pues unas cositas en vez de pues en otras movidas. Entonces, tenemos de eso por todas partes. Joder, que dices Al-Ándalus, pero ¿y de Sefarad? ¿Quién se acuerda de Sefarad? ¿Y quién se acuerda de los reyes godos si no solamente por la lista de que había que aprender para historia? Ah, Y ya está, pero vosotros no os la sabía más teníais que que los reyes aprender, para godos. nosotros ya no existían. Yo ya no me la tuve que aprender, yo no sé, Ariz, ¿qué Yo te alguna, no nos aprendimos todos, pero algunos sí nos No, no. aprendimos. Pero Yo. era eso, o sea, los reyes, al final, todos los godos se ha resumido en la lista de los reyes godos. Y ya está. ¿Alguien ya sabe está. más de los godos aparte de la lista de los reyes godos? No existían los godos. Nada. O sea, solo había reyes. Reyes ellos solos. No hacían nada, no reinaban sobre nadie porque no había más que reyes. Dices, y se iban muriendo y ponían otro. Y ya está. Claro, y eso es los godos. Salía como las setas salían del pelo. Hacían así. Hola, soy Ataulfo. Pues sí. Y dices, y eso, los reyes godos son los godos. Ya está. ¿Godos? Es todo lo godo que hay. Al andaluz no existe. Y en esto dices, ostras, es que nos damos cuenta que nos olvidamos de un montón de partes porque queremos contar solamente parte de una historia. Y también, un poco relacionado con eso, a mí ahora me pone un poquito de mala leche que desde Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos agentes literarios que te dicen, no quiero historias de fantasía medieval europea. Pero tú te paras a pensarlo. Fantasía medieval americana. Sí. Claro, y dice, tú te paras a pensarlo y esta gente se cree que Europa es un país y en el que pasó todo lo mismo. Y yo digo, ¿y la fantasía medieval mediterránea, el Mediterráneo Core? ¿Dónde está que yo lo vea? No saben lo que es el Mediterráneo Core. No saben lo que son las naranjas, el aceite de olivita. No. El solete, no. El solete, no sabe, lo tienen con el filtro gris de las pelis y claro, te lo ponen tan general y dices, ¿qué pasa? ¿Crees que es todo lo mismo y no te has fijado eso? Al Andalus, el resto del Mediterráneo, las culturas eslavas. No, esto es solamente tres o cuatro castillos que había así en la zona de Gales y de... Y franceses pegándose con ingleses. Sí, básicamente. El francés malvado y el inglés pobrecito. De sí. Que se retuerce así el bigote. Sí. Claro, yo supongo que, por ejemplo, habrá alguna señora en China diciendo, joder, ya están confundiendo la dinastía no sé cuál con la dinastía no sé qué. Es que me tienen... Sí. Hasta las narices. Ciertamente. Pero pasan todo, pero pasa lo mismo. Hubo hace poco, leí en un sitio que así dando información detallada. Hace algún tiempo en algún sitio. O sea, algún tiempo en algún sitio. Es misterioso. Que decía que Cleopatra es más cercana a nosotros que a los constructores de las pirámides. Sí. Y en cambio, nosotros cogemos como Egipto en lo mismo Ramsés. Que Cleopatra. Y Ptolomeo, que era griego, pues también. Sí, y luego coges todo Mesopotamia, claro. Y coges toda esa zona y dices todo lo mismo. Sí. Y ya está. Entonces hacemos una amalgama de todo y al final se ha quedado en, pues eso, casi una caricatura de lo que decías, el medievo. O sea, parece que solamente existía eso. Yo me lo he pasado pipa para un relato investigando sobre. Transilvania del siglo XIV y XV, así que cada uno tiene sus aficiones. Oye, creo. No, a ver, quería hacer un relato para darle cierto valor a Elizabeth Báthory, porque siempre dice la condesa de Drácula y no sé qué, no sé cuántos. Digo, no, era una mujer que tenía su historia. A ver, sí, es verdad, sacrificó a mucha gente, pero bueno, es lo que se contaba de ella. No se sabe muy bien. Bueno, no había... se sabe muy bien. A ver, allí había muchas peleas políticas también. Allí había salseo. Sí, había mucho salseo. También había sí, sangre, pero sí. Había cierta tendencia a que las doncellas de su... Sí, hombre, pues, aparecieran. Casualmente, pues se cortaban. Se cortaban y ya sí, está. Así por las zonas, afeitándose las yugulares. A ver, que tenía una corte de doncellas barbudas, que le vamos a hacer que eran un poco torpes. Sí, pero bueno, pero lo gracioso de esa historia, claro, es decir, mientras maten las doncellas no pasa nada. No, es que claro, pasó eso. Mientras tú no seas lo que la doncella... pasa es que luego se le estaban acabando las doncellas y dijo, pues vamos a matar a unas cuantas nobles, que también, oye, pues también están para esto. Y de repente dijo, ah, pues igual eso ya no nos parece bien. Y ese fue su fallo. Es decir, no sangre roja, sino sangre azul. Esa es la que no había que cortar. Es que la roja ya no le sentaba igual de bien al cutis. Por eso. Pero es eso, te das cuenta que toda esa parte y toda la lucha de esa zona con los turcos y todo eso no existe. Y se ha quedado pues Vlad Tepes y el empalador, que también tenía sus aficiones de los espetos, pero ay, Pero a ver, Vlad Tepes empalaba al enemigo después del combate. Bueno. No iba diciendo tú, a la A la bañera. poner a la bañera. En posición. Qué Pero pobre. ese. Pero yo quería hacer otra visión y decir, pues igual no era tan así. Había sus razones. Pero bueno, ahí Bueno, vamos a es dejar. que la La Bathory. Bathory era mucha Bathory. Pero es eso, pero te das cuenta que hablábamos del Mediterráneo, dices, y toda la zona eslava, toda la zona. Es que no existe en ningún sitio. Es como si no existiera nadie. ¿Verdad? Y de repente ahora nos hace gracia, pues, personajes como Baba Yaga. Y ahora ves que no sé en dónde fue, no sé si fue en un tráiler de Netflix o algo así. De repente apareció una bruja que era como Baba Yaga, con una casa de patas de gallina y cosas así, que tenía Baba Yaga. Y dices, y ahora de repente surge de la nada eso. Y Claro, dices. pero es normal. A ver, estamos un poquito ya saturaditos de siempre las mismas novelas ambientadas en el mismo castillo medieval, con la misma princesa con el capirote y el tulo aquí cayendo, y a la que alguien descubre que hay cosas por ahí diferentes, pues se le hacen los ojos el símbolo del dólar. ¡Clin, clin! Sí, pero siempre que sea que puedan controlar ellos. Hombre, hombre. Porque eso de traer otros autores de más lejos así, que ya no controlen tantos, y que muestren otro tipo de mundos y que igual el salvaje capitalismo en el que vivimos igual no es solamente la única opción, Ajá. eso ya no gusta tanto. Eso ya, pues igual hay que pensárselo dos veces antes Ay, de. Alex, es que eres tan revolucionario. Ya, yo sí, yo sí. Tenemos esas cosas. No, pero es verdad que al final. Pues es un negocio. Las editoriales al final es un negocio. Y los negocios, sobre todo las grandes editoriales, es un negocio capitalista. Sí. No vamos a Claro, engañar. van a traer lo que venda. Claro. Claro. Y también hay una parte de eso que da un poco de cosa, que creo que va de, en parte de eso, Babel va de la traducción. Sí, Y es de qué estamos perdiendo de traducir una cosa de su idioma original al inglés y luego para llegar a nuestro mercado, que obviamente al ser tan pequeño no va a hacer una apuesta de ir a buscar a traducir directamente algo de su idioma original, lo va a coger del inglés. ¿Cuánto estamos perdiendo por el camino? muchísimo. Mucho. Si da la casualidad, primer sí, y casualidad, que encuentras un traductor del original al inglés mega cojonudo y luego un traductor del inglés al castellano que tenga algo de idea de la cultura original del escritor que. Pero son muchos síes seguidos. Pero aparte hay cosas que son inevitables. A ver, detalles muy chorras. Pero, por ejemplo, si los inuit tienen 30 palabras para decir blanco, claro, ¿tú cómo traduces un libro con todas esas palabras para decir blanco si aquí no tenemos esas palabras? Blanco roto, blanco hueso. Ya, sí, claro, dice, ¿y es lo mismo que lo que dice? Pues no. No es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, y Pero a el lo peso que mejor. tienen las palabras, el peso que al final las palabras tienen su propia historia. Y no es lo mismo una palabra creada en, pues eso, en la China de hace 4.000 años, que una palabra creada aquí, que una palabra creada en Estados Unidos, que una palabra creada. No tiene el mismo peso ni la misma, ni el mismo significado. Entonces, por mucho que quieras traducirlos, los matices se pierden. Y esos matices muchas veces son los que diferencian una historia buena de una gran historia. Y de meterte bien en la historia. Entonces, es muy complicado. Muy Pero complicado, claro, sí. pero el decir cómo es complicado, no vamos a hacerlo, como suele hacer mucha gente. Es decir, es como leer otro tipo de culturas requiere un esfuerzo, pues no voy a hacerlo. Y no es solo leerlas, creo. Es que evidentemente, como ni las editoriales ni las productoras, porque también puede traértelas culturas a través de la televisión, del cine, de pero como son negocios, es mucho más fácil vender lo que ya se vende en otro sitio que plantarte tú una campaña para promocionar un autor japonés que aquí no conoce nadie. Y quien dice japonés dice, imagínate, un camerunés. Y precisamente por eso hay que apoyar las editoriales pequeñas y medianas que hacen ese tipo de apuesta, que cogen ese tipo de historias. Pues aquí en España, por ejemplo, Duermevela hace mucho eso. Y son valientes de recuperar eso. O porque al final nos acostumbramos a lo fácil. Nos acostumbramos a lo que hay en el mostrador, lo que hay en la mesa de novedades. Y hay veces que también tenemos que hacer una apuesta personal y decir, no quiero conformarme solo con eso. Y no voy a decir que hay que coger todos los libros así, porque también, pues, la apuesta también es complicada. Pero sí, igual de vez en cuando coger y decir, pues como pasa el marzo asiático, hacer una apuesta y decir, pues de vez en cuando voy a buscar algún autor, pues como pasó, pues con lo de los movimientos por las autoras. ¿Por qué empezó todo esto? Pues porque al final nos fuimos dando cuenta que leíamos mucho más autores que autoras. Y fue un movimiento consciente de decir, pues a partir de ahora voy a hacer un esfuerzo para buscar las autoras, por mucho que me ponga el Pérez Reverte de turno siempre delante de la cara. Porque me acuerdo de siempre Pérez Reverte. Tú O con los Pérez perros. Reverte, Cada uno tiene yo con los sus. tres que no son Carmen Mola. También. ¿Por qué? Me tengo que poner eso siempre delante y tengo que hacer un esfuerzo de ir a la estantería, no a los que están en la mesa, y ahí buscar eso. Pues lo mismo que hacemos ese esfuerzo, pues de vez en cuando hacer ese esfuerzo y decir, vamos a descubrir qué es el afrofuturismo como puerta de entrada. O vamos a descubrir qué es la ciencia ficción china. O vamos a escuchar a gente. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de ser amigo de la Gran Jurado, y no solamente de la Rocío, Coño. que es una enciclopedia andante y conoce todo el mundo. Entonces, es para ella, a Chris, tú le dices, oye, quiero un autor vietnamita que escriba fantasía y te da cuatro nombres. Luego lo difícil es encontrar los Claro, libros. acceso, Pero, porque por lo no sé cómo menos, anda el de tener esa vietnamita. iniciativa. Por lo menos tener ese gesto de decir, no voy a siempre a lo fácil. Claro, pero si ya no están disponibles en inglés y ya el inglés ya supone una barrera, si tienes que leer directamente en vietnamita, Claro. lo mismo no. Pero el problema que hay cuando hay editoriales pequeñas que hacen el esfuerzo de traer esas obras, pues también tiene que ser el esfuerzo de nuestro coger y decir, vamos a apostar nosotros también por eso. Eso sí. Por conocer, a, pues como pasa pues volver a leer autoras que eran prácticamente desconocidas. Por ejemplo, la biblioteca de Carfax tiene todas las señoras victorianas que van sacando poco a poco, que los va rescatando de no sé dónde. Y dices, es una apuesta. Todo tiene que ver la gente también que haga la apuesta para coger esos libros. Claro, Pues lo porque mismo pasa con si esas esto. iniciativas fracasan, pues ya no hay Claro, más. si tú tienes una persona que te trae, te acerca el mundo asiático, para que lo conozcas, vamos a leerlo. Vamos a hacer esa apuesta por coger y decir, y no solo porque es ahora el aniversario de Dormela, vamos a decir, voy a coger el catálogo de Dormela y voy a hacer esa apuesta. Y empezar por La Mujer de Terracota, que es pequeñísimo, es muy breve y te dejas ese sabor de boca de decir, ostras, vaya movida esto del infierno chino. O el tesorado, o lo que sea. Pero vamos a hacer esa apuesta de coger y decir que el mundo no es solo anglosajón. Ya suficientemente copan todo, series, películas, absolutamente todo, como si el mundo fuera solo ellos, como para si empieza a haber rendijas donde aparecen otras cosas, las tapamos apostando siempre por lo mismo. Entonces yo creo que hay que tener esa parte de nosotros también de conciencia activa, de decir, si hay gente que apuesta por ello, también tiene que haber gente que compre eso para que siga siendo una apuesta viable. Pues con ese mensaje de Aris lo vamos a dejar hoy ya aquí. Vale. No, porque me parece además que lo has dejado ahí en todo lo Ahí está, alto. todo alto, todo alto. ¿Os atrevéis alguna a hacer el cierre? Porque como no está Monse, nos falta No su tenemos a magia. Monse. No me acuerdo de cómo hace Monse su magia. Chin. Podemos hacer una sustitución muy pobre. No he tomado notas de lo que hemos dicho, pero si queréis ver libros, por cajones, nos hemos quedado caladas ninguna. Eso es bueno. Sí, oye, esto es para estudiarlo Y ha ido porque bien. no hay nadie que se haya colgado hoy, no hay nadie que se haya congelado. Esto es para estudiarlo, Esto es un evento cósmico inigualable, así que una conjunción de siete cuerpos. no tienes que pasárselo a tu peor enemigo, bueno, también, pero tienes que pasárselo a todo el mundo. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que acabe en podcast. Nos puedes ver en diferido en YouTube, meterte en la página web del podcast para leer la entradilla ahí y también escucharnos o vernos en Twitch y si quieres pues nos dejas tu suscripción, que nos das una pequeña aportación para seguir con esto adelante. Si tienes el Prime pues nos lo puedes dejar a nosotras, que es gratis. Y si no, pues te dejas unos euros, yo qué sé. Demuéstranos que nos quieres. Claro que sí. Y deja mensajes, deja todo lo que quieras, en redes, en todo lo que haga falta. Y sobre todo, hoy que hemos estado hablando de eso, haz una apuesta y comparte con nosotros, con nosotras, qué estás leyendo, que salga de lo occidental. Qué libro, qué cómic, qué película, qué lo que te apetezca compartir, qué estás viendo, estás leyendo, para que también nosotras aprendamos y le echemos un ojo. Así que yo creo que nos podemos ir a cenar, que ya es hora. Bueno, Adiós. Adiós. chao.